entre ramas y matorral viven seres sin igual, saltan, ríen sin parar y les gusta juguetear. No te asustes si oyes risas.